Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y fue rotunda la oposición finalmente en el transcurso de una audiencia pública celebrada en San Carlos de Bariloche a la nueva tarifa del transporte, que obviamente lo que tenía de nuevo era incrementos importantes en los valores. Y quien se opuso y cuestionó severamente el cálculo hecho para establecer estos nuevos costos fue el defensor del pueblo de San Carlos de Bariloche, el doctor Vicente Mazzaglia, a quien tenemos en línea. Lo saludamos y le pedimos que nos relate un poco, porque seguramente esto que pasa en Bariloche se repite en no pocos lugares del interior del país con el transporte público. Doctor, un gusto. Bueno, en principio la cuestión fue así, carta orgánica, cada vez que se tiene que tratar el aumento de tarifa de transporte de pasajeros, tiene que hacerse una audiencia pública. En esta audiencia pública, el Ejecutivo, que fue el que llamó a la audiencia, me convocó como defensor del pueblo para que actuara como defensor del usuario. Y bueno, lo que hicimos fue una encuesta donde en general hay una serie de mitos o de datos que se supone que son ciertos, pero a nosotros nos interesaba realmente confirmar cuál era el perfil de la gente que usaba el servicio de transporte urbano de pasajeros, cuántas conexiones había que hacer, porque la configuración de la ciudad y del sistema de transporte es malo, entonces muchas veces la gente tiene que hacer trasbordos. Entonces queríamos ver cuánto implicaba eso en el bolsillo del vecino. Y por lo demás, también pedimos, que hicimos todo, que nos presentaran las empresas y el Estado sus cálculos de costos por los que estaban pidiendo este aumento de tarifa. Uh-huh. Bueno, simplemente lo que fue, hicimos esa exposición, por un lado la exposición numérica, en la que hicimos primero la presentación de la encuesta que nos daba un estudio que por encima del 80% de la población de Bariloche que utiliza el sistema de transporte urbano de pasajeros es la gente de menores recursos, es la gente que más trasbordos hace. O sea, era absolutamente claro y definido que la incidencia, y digamos una incidencia fuerte, porque el aumento que se solicitaba era un aumento muy importante, iba a estar dado en la gente con menores recursos. Y por otro lado, también lo que hicimos fue exponer que toda la documentación que se nos daba, con la que supuestamente se consideran los costos, era insuficiente y que inclusive tenía algunos vicios de cálculos, que con algunos errores, y que bueno, se hizo esa presentación. Y después la otra parte, que fue la consideración política que el defensor del pueblo hizo sobre esas tarifas, bueno, eso generó un poco de revuelo, ¿no? En principio eso sería la síntesis de la audiencia. Sí, además nos hemos enterado, porque el periodismo se hizo eco de algunas de las cosas que usted sostuvo, doctor Mazzaglia, que por ejemplo comentó, y me parece que en los términos apropiados dada la situación, lo ocurrido con el lockout patronal que hubo allí, porque si no entiendo mal, las empresas por su propio criterio dejaron de prestar el servicio de transporte. Bueno, exactamente, eso fue en abril. Un día hubo un lockout patronal que fue un gesto brutal para la comunidad de Bariloche. Digo brutal porque inclusive llegaron a quedarse chicos en las paradas de colectivos solos, porque fue brusco, fue inesperado, y generó no solamente todo el inconveniente lo que produce, sino que aparte hasta el encono y un enojo profundo de la comunidad, que se vio absolutamente defraudada por las empresas que el pueblo sostiene. Y por otro lado, ese mismo día también, presionando a los concejales para que se lograra el acuerdo de contrato que ellas buscaban, que las empresas buscaban, también hubo actitudes inclusive definidas por algunos concejales como actitudes mafiosas, lo que fue un gesto peligroso para la institucionalidad. A partir de ahí es que yo en su momento